fin de la vida. Qué feliz haría yo, mamá. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como las banderas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Nuevamente acá en este Enredando las Macianas, como siempre en www.rnma.org.ar. Sí, señora. Bueno, Eurolat, el Parlamento Binacional, se reunió en Bélgica. Allí uno de los temas, por lo que entendemos, era el fracking. Y hubo una disputa y hubo también una presentación de organizaciones hacia ese Parlamento dentro de lo que es esa tensión que se genera alrededor del fracking. Ya estamos comunicados con Felipe Gutiérrez, de OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Gracias, Felipe. ¿Estuviste allí tú? Sí, claro, justamente. Estuve ahí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, participando en este espacio que es un parlamento birregional, ¿no?, de Europa y América Latina, que reúne parlamentarios de ambos continentes y que se junta cada cierto tiempo para sacar algunos documentos que no son vinculantes, pero sí son recomendaciones legislativas para los países de ambos continentes. Uh-huh. Nos invitaron a poder participar allá de un debate porque se estaba haciendo un informe que era tremendamente pro-fracking, parecía que lo hubiera escrito, no sé, Chevron o la Total o Shell. Uh-huh. Que bueno, logramos que nos dieron un espacio ahí, participamos de un debate, y la verdad que nos fue muy bien, pudimos girar, cambiar un poco el tono de la discusión, no cambiarlo completamente en 180 grados. Lo que venían diciendo eran todos los argumentos clásicos de la industria, que el fracking, incluso se atreven a decir, por ejemplo, que el fracking puede ser un buen apoyo para reducir los gases de efecto invernadero, lo que es una mentira porque el metano es uno de los principales contribuyentes del efecto invernadero, y continuar con esta matriz, continuar con la matriz dependiente de petróleo y gas, que es lo que se intenta hacer con el fracking, perpetuar, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Entonces, bueno, pudimos estar en Bruselas discutiendo esto y poniendo nuestra posición sobre el fracking. Claro. Bueno, por lo que entendemos, se lograron, en principio, lo que a nosotros nos parecen dos cosas importantes. Uno es la moratoria al fracking. Mira, eso está en discusión aún. No se terminó de definir, la verdad que si se hubiera... A ver, ¿qué fue lo que pasó? Se hizo este informe que lo redactó una diputada de la derecha española, del español, y un diputado del Partido Liberal Colombiano, uribista. Uh-huh. Me equivoqué, de José Manuel Santos. Uh-huh. Es más o menos lo mismo. Bueno, sí, pero hay un pequeño matiz, digámoslo. Sí, está bien. Dieron este informe que, como decía, tenía características muy pro-industria. Claro. Y querían que pasara. Querían que pasara sin mayor discusión. A nosotros nos pareció muy preocupante porque realmente hubiera sido el primer precedente de promoción pública del fracking a nivel birregional. Uh-huh. Generalmente hay acuerdos con las empresas, acuerdos entre países específicos, pero nunca un acuerdo en un marco tan grande como esto, y eso nos parecía que podía ser una pésima... antecedentes, claro. Le pusieron muchas fichas, trajeron la senadora Igonet del PJ de La Pampa y la senadora Krexel del Movimiento Nauquino, trajeron a una delegación del Eurolat de diputados de América Latina para que vieran Loma Campana, para que estuvieran en Vaca Muerta y para que coordinaran la votación. Sin embargo, nosotros pudimos dar la ventana junto con otras organizaciones, hicimos una carta que la firmaron 200 organizaciones de 20 países distintos, es decir, mostramos una fortaleza del movimiento antifracking diciendo esto no va a pasar así nomás. Uh-huh. Trabajamos con diputados tanto de América Latina, y hubo un apoyo muy importante de los diputados cubanos, los diputados venezolanos, que tienen una posición abiertamente en contra del fracking, pero también con diputados que son senadores de México, de Chile, de Bolivia, que también apoyaron este proceso. Uh-huh. Y por otra parte los europeos, que también hay un grupo importante allá a la izquierda, lo que es Podemos, Syriza, los partidos verdes, incluso las sociales democracias, que apoyaron estos argumentos que nosotros estábamos llevando y presentaron 177 enmiendas, lo que es todo un récord para este informe. Uh-huh. Entonces se asustaron los redactores y dijeron, bueno, vamos a cambiar la fecha de la votación, cambiaron para el próximo año. Sin embargo, se dio la discusión al interior del Eurolat y como decía, este trabajo previo que nosotros hicimos hizo que la discusión girara, ya no podían hablar en los mismos términos en los que estaban hablando inicialmente cuando redactaron el documento. Uh-huh. Sino que se empezó a hablar del principio precautorio, la posibilidad de una moratoria, la necesidad de una consulta previa informada para las organizaciones. Entonces, la moratoria no se ganó todavía, es una disputa, va a ser una disputa, pero si logramos conseguirlo, vamos a haber girado por completo el sentido de esta discusión, porque primero podríamos haber tenido un informe alarmantemente pro-fracking. Ahora lo que podríamos tener es un espacio virtual parlamentario que esté llamando a una moratoria, lo que nos serviría a nosotros en cada uno de los países como un antecedente muy importante para la discusión. Claro, se desarrollan estas reuniones en lugares donde ya en muchos sitios de Europa hay una suerte de moratoria también, ¿no? Incluso prohibiciones del desarrollo del fracking. Hay prohibiciones directamente en Francia y en Bulgaria. Uh-huh. Y hay moratorias en muchos lugares y países, prácticamente todo el Reino Unido, excepto Inglaterra, pero Irlanda, Escocia... Uh-huh. También se está trabajando fuertemente en una prohibición en República Checa, hay moratorias en varias regiones de España. En Europa la verdad que pareciera que estuviera ya más blindada la situación. Uh-huh. El fracking ya es un fantasma menos alarmante, al menos en este momento, sobre todo en Europa más desarrollada. Por ahí en Europa del Este hay condiciones más similares a América Latina. Claro. De promoción, digamos, corporativa y todo eso, ¿no? Claro, la pregunta es, entonces, ¿cómo se comportaron esos diputados? Porque hablaste de Syriza, de Podemos, pero ¿cómo se comportaron esos otros diputados? Por ejemplo, irlandeses, si tenés una referencia, porque a veces parece que lo que es fuera de sus territorios puede estar bien, aunque para dentro de los territorios no. El Parlamento Europeo tiene un funcionamiento muy particular a través de bancadas que no son nacionales, sino que son por partidos políticos, es decir, toda la derecha se junta en una bancada, todas las democracias se juntan en otra, los verdes en otra, la izquierda en otra. Claro. Entonces, la verdad que hay más una actuación en función del partido político de tu procedencia, que es de tu país de origen. Entonces, por ejemplo, eventualmente, en Francia está prohibido el fracking, pero eventualmente un diputado de la derecha francesa puede defender el fracking. Okay. Hay tensiones internas en esos países, ¿no? Se ganó la pelea o se ganó una parte de esa disputa, pero no está totalmente cerrada. Pero en el caso este en particular, hablaron el colombiano y la española que estaban defendiendo y después salió un senador brasileño, dos diputados portugueses, un italiano, un español, un chileno y un mexicano a hablar en contra del informe. O sea, fue muy cerrado la oposición al informe y por eso nosotros creemos que si es que no se hubiera cambiado la fecha de la votación, hubiéramos podido antecedente que es muy importante, que ojo, no es que te cierre todo, digamos, en última instancia el fracking siempre lo vas a terminar deteniendo con el trabajo en los territorios, con una disputa más local, pero sin embargo te permite sumar herramientas para esa disputa territorial. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto, Felipe? Hay que esperar los tiempos de la democracia, perdón, de la burocracia. Bueno, es medio democrática, pero sí, la verdad que son lentos. En nuestro caso no tenemos ningún apuro porque el, para nosotros, ya que se haya planteado la discusión en estos términos, ya es un triunfo. Que no haya podido salir el informe en su versión original. Hay que esperar el próximo año que se vuelva a hacer una cumbre, seguramente en América Latina, y bueno, ahí van a estar discutiendo este tema y discutiendo las enmiendas que se trabajaron juntos los diputados, y que seguramente van a dejar un informe en muchas mejores condiciones, llamando a utilizar la consulta previa, llamando, ojo, un tema muy importante, llamando a regular el doble estándar de las empresas, porque la mayoría de las empresas que operan, o muchas de las empresas, son europeas, claro, y no operan en América Latina con los estándares con los que operan en sus países de origen. Claro. Eso es un tema que si se discute en un espacio que pretende ser birregional, que pretende ser un paralelo entre ambos continentes, se tiene que denunciar, porque Total, por ejemplo, la francesa, tiene prohibido hacer fracking en su país, pero acá no solo fractura, sino que fractura dentro de un área natural protegida, es decir, de un sitio de alto valor de conservación patagónico, que es la reserva del área natural protegida Aucamagüida, en Neuquén. Exacto. Entonces, este tipo de cosas tienen que aparecer en este tipo de informes, porque si no, lo único que se está haciendo es la promoción irrestricta del fracking en un espacio que es público, en un espacio que es de discusión supuestamente democrática. Entonces, eso fue lo que nosotros quisimos disputar y vamos a estar esperando para la votación del próximo año. Sí, y lo bueno que tendría es, como bien lo acabas de decir, que sea en Latinoamérica, donde muchas de las organizaciones que se ven afectadas y los pueblos que se ven afectados van a poder participar. Me imagino que a Europa no es tan fácil acceder para ver el reclamo de los que lo están sufriendo. Justamente, tenemos más posibilidad de llegar. La verdad que hay que recordar también que el fracking es una realidad. Hoy, solo en algunos países de América Latina fuertemente se ha avanzado, en Colombia, México y Argentina. Luego hay otros países donde hay cierto desarrollo, como en Brasil, el desarrollo, no el fracking en sí mismo, sino la promoción al fracking, ¿no? Uh-huh. En Brasil, en Bolivia, en Chile. Sin embargo, todavía no es una realidad tan latente como lo es en México o en Argentina, en donde se reformaron leyes y se intentó avanzar fuertemente con el tema. Pero sí hay una coordinación incipiente a nivel regional de organizaciones que resisten en los distintos territorios, cada una con sus particularidades locales, digamos. O sea, en sí, Ecuador claro. la pelea está centrada en torno a los petróleos, en el conflicto con Chevron, por una parte, y por otra parte, en la defensa del Yasuní. Sin embargo, con todas esas particularidades nos reunimos organizaciones de todo el continente constantemente, ya sea física o virtualmente, y nos permite poder activar en este tipo de casos y mostrar una unidad de movimiento que a nosotros nos parece que es muy importante y marcada en este proceso del Eurolat. Bien. Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto charlar de vez en cuando. La seguimos igual. Abrazo. Chao. Felipe Gutiérrez. Entonces, bueno, con esto que termina siendo una buena noticia, ¿no? También, claro, porque sí, poder frenar este tipo de cosas. Exacto. Digamos, Europa, que está pensando que en el año 2050 va a terminar con el fracking, digamos, todo lo que le queda. Todo lo que queda, lo que todavía queda de este tipo de extracciones, y de repente arma algo como esto. Realmente. Sí, sí, sí. Aparte, tanta resistencia. Bueno, entonces, los dos detalles serían una moratoria al fracking que quedó allí instalada, y la consulta previa a las comunidades afectadas, digamos, como detalles centrales de esto que se logró instalar en la discusión. Bueno, vamos a otro tema musical. Cosas que caen por su propio peso. No existe la garantía emocional.

son fundamentales para hacer visible lo invisible. Así que las gracias son para ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí el biólogo, doctor Raúl Montenegro, profesor sí. Raúl Montenegro también. Coincide sí. también con otras cosas, ¿no? Como lo que mencionábamos, el 5 se presentó frente al SENASA esta exigencia de la prohibición del uso del glifosato por parte de múltiples, así una cantidad enorme de organizaciones, entre las que estaba FESPROSA, que representa a 30.000 profesionales de la salud. En el barrio Ituzaingó Anexo, entre el año 2012 y 2009, fallecieron 272 personas, 82 por tumores, a las que se le debe sumar unas 150 que padecen distintos tipos de cánceres, dentro de los que seguramente harán serán testigos de lo que está sucediendo en este juicio. Yeah.

Libertador General San Martín. Así es. Y, también un cariño muy especial para todos los que muchas veces hemos participado. Antes de esa marcha uno se toma una sopa de maní, en algunos casos en un asentamiento o en la feria, pero se caminan esos kilómetros con la sopa de maní adentro. Así es, esos 7 kilómetros que van desde Cali Legua hasta Libertador General San Martín se hacen con una sopita de maní, con esa bendición que recibe de perejil por arriba. Le dejamos los ingredientes, pues bueno, si se quiere prender alguno. Son 6 nudos de osobuco, 6 papas, media taza de arvejas, una taza de maní pelado, 3 litros de agua, una cebolla, 2 dientes de ajo, 4 zanahorias, pimientos, o sea, morrón, rojo o amarillo, o ambos, una cucharada de aceite y el perejil. Allí se prepara el maní en remojo, 10 minutitos, luego se lo procesa, hasta que queda bien una mezcla cremosa. Luego se pica la cebolla, el ajo, las zanahorias, el pimiento, todo se saltea con esa cucharadita de aceite. En una olla se ponen a hervir los 3 litros de agua con el caldo y justo antes de la ebullición se agrega la carne. Después de espumar la carne se agregan las verduras, la sal, el comino, la pimienta, el pimentón ahumado, aquello que usted le quiera agregar y por último el maní triturado. Queda una suerte de manjar que además es muy útil para días fríos como el de hoy. Como el de hoy, así que aprovecharlo. Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando del chispear la guitarra y se alborota quemando del chispear la guitarra. Luce solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero